no lo puedes percibir. Él mira más allá de lo que piensas. ¿Qué pasa por su mente cuando hablas tonos fuertes? Escucha pero sufre, su corazón lo hieres. Seguro que es inquieto y le buscas lo mejor, pero él espera más que le muestres a Jesús. Que tu vida presente a Jesús, que tu vida refleje su luz, mansedumbre, bondad y perdón, comunión, unidad y amor. En tu vida presenta a Jesús, Jesús. Aprovecha la oportunidad, en tu hogar, en la escuela o trabajo. En tu vida presenta a Jesús. Puedes percibir, él mira más allá de lo que piensas. Seguro que es inquieto y le buscas lo mejor, pero él espera más que le muestres a Jesús. Que tú presente a Jesús, que tu vida refleje su luz, mansedumbre, bondad y perdón, comunión, unidad y amor. En tu vida presenta a Jesús, Jesús. Aprovecha la oportunidad, en tu hogar, en la escuela o trabajo. En tu vida presenta a Jesús. Presente a Jesús, que tu vida refleje su luz, mansedumbre, bondad y perdón, comunión, unidad y amor. En tu vida presenta a Jesús, Jesús. Aprovecha la oportunidad, en tu hogar, en la escuela o trabajo. En tu vida presenta a Jesús. Que tu vida presente a Jesús, que tu vida refleje su luz, mansedumbre, bondad y perdón, comunión, unidad.